gustas, no lo puedo negar. Puedo. Tienes algo que me pertenece a mí. Te miro, no hay que disimular. Quiero que esta noche termines encima de mí. Sígueme sin miedo a la habitación. This is the remix. Brian Myers. Te he envuelto pa'l de tragos, no rechaces esta invitación. Y aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Coba, aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Deseo y no puedo. La alcoba, coba, coba. Coba, aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Hello. Me llama sin miedo y quiere que la lleve a un lugar. Yeah. Que nadie sepa y pueda averiguar dónde estemos los dos a la hora de pecar. Me nunca se deja, sabe como adulta. El novio la llama y ella todo lo oculta. Yeah. Tengo ganas de martillarte en el paseo. Si llegan los guardias, yo pago la multa. Dale, lo bueno es que no pregunta. Oh. La corta en el clavo, en la guagua, los palos más droga, pero no se asusta. Hey. Tiene ese piquete que gusta. Mientras quemamos en la cama, contamos el cuadre. Todas las vacas son de mil. No quiere dormir, ya la puse hot como un grill. Quiere chichar por el carajo, el Netflix and chill. Tú es Louis, no compren Cress. Más pasto. Menos estrés. Me jodió el sistema en la alcoba cuando le di en cuatro por primera vez. Se pasa buscando posiciones en Wikipedia. Me le vengo en el ombligo y después grabamos un video flow Noelia. Latin music, nigga. Me gustas, no lo puedo negar. Tienes algo que me pertenece a mí. Te miro, no hay que disimular. No hay que disimular. Y aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Coba, aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Te deseo y no puedo aguantar. Coba, coba, coba. Puedo dormir conmigo hoy. Coba, coba, coba. Te deseo y no puedo aguantar. Subí una foto al historial. Quiere que vaya para el apartamento de Corial. Siento una crema de L'Oreal. El pelo combina con el lápiz labial. Antes de buscarla me paro a capear. Antes de chingar comemos caviar. Yo no soy el que limpia, pero si se le moja el piso tengo que mapear. Posiciones de geometría, las nalgas de fábrica sin estría. Me compro una emita negra y plata por si lo pillo saliendo en la fría. Tú chingame rico en la alcoba. La mafia de ese cabrón es boba. El que me toca a mí se muere con los palos nuevos que se compró Yoba. Y aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Coba, aquí te espero en la alcoba, coba, coba. A mí se le llega a la alcoba, coba, coba, coba. Coba, aquí te espero en la alcoba, coba, coba. Umairi. Yo tengo una baby que le gusta en casa. Tengo una que le gusta en moteles y a otra le gusta en el parking de plaza. A la cuarta le gusta en su cuarto. Con ella es que gasto los cuartos. Nandito me dice, haz lo que tú quieras, que el precio de nosotros está alto. Caíle a la suite del embassy, pa' dejarte judía como nazi. Estoy blanco y negro, no sé si ponérmelas con colertas o las taxi. Ya tanta perco me tiene la mente flotando por otra galaxia. Tantos billetes que pierde la cuenta y no puedo ni contarlos casi. Tú llegale al estudio, que costó un set está yendo. Yo tengo una seta en el Audi, tráeme los Phillies del puesto y yo prendo. Bebé, te gusta el pasto, tranquila, yo cubro los gastos. Las pinillas son siempre pequeñas para darte en la cara los tiros exactos. Ven pa' mi alcoba con tu amigo sola. Las putas no se enamoran cuando el jebo le testea, lo ignora. Yo siempre ando armado, Brian y Mickey andan armados. Quiero matarme contigo porque tú eres guerra y yo soy un soldado, Mayri.